okay. Va a tener toca, que hacer así. Agacharse. Toca agacharse porque esa cámara lo está... Hola, ¿qué tal? Soy un enanito. Te está cortando la cabeza, óyeme. Te está cortando la cabeza. Si llega tarde, ahora sí. Ahí ay. Está. Uy, pero qué. Oiga, yo me sigo viendo más pálido en esta cámara y usted se vive más acalorado en esa cámara. Sí, seguimos teniendo serias diferencias de color. De color. Pero bueno, muy bien. Pero muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Sí, no, esa es la. Esas son las consecuencias de ser pobre. No, esas son las consecuencias de ser así de blanco, más bien. Yo creo que es que. También yo puede, creo que ser, es que, puede ser que. Creo que estás más bronceado. No lo coloreen ni con. Estás más bronceado tú, no, de pronto. Es también, mire, yo trato de refleja, diversificar el color. Te refleja la camiseta. Muy pero bien, mire, usted es alto, yo no. Uy, pero esto qué. Magnífico. ¿Cómo? Hola, muy buenos días, esperando que se encuentren bien y ofreciéndoles disculpas por la demora. Somos sus animales de radio de confianza, Alejandro Marín y Uribe DJ, increíble. Transmitiendo desde la X más música 103.9 FM, 5 minutos tarde. O sea, nuestro espíritu británico falló. Difícil. Vea, preste atención, Cristian. Cristian sí no tiene. No, Cristian no, ese muchacho, hombre. Se mueve más un pábilo en un ventarrón. Aquí están cuadrando cámaras en vivo. ¿Eh? Ay, Dios mío. Ay, caramba. Aquí oye, está, mi hermano, ¿cómo estamos, has estado? Estamos calentando apenas para esto hoy. Óyeme, ¿cómo te va? Qué espero gusto que verte sido cuatro días después de Stereo Picnic. Sí, y vivo, completo. Yo no sé cómo hizo usted cuántos. ¿Fue todos los días? Fui todos los días. ¡Ah! Ajá. Me sí, le quito sí, el sí. Sombrero, hermano. Yo fui un día y al otro ¿y día estaba impedido? Sí. No, yo fui los tres días, pero uy, hermano, al cuarto día no resucité según las escrituras. Ahí sí. No, al yo sí cuarto fui solamente día a... caí. No. Es que una hora y 10 minutos para entrar al parque. No, papito. Sí, estuvo complicado. La entrada y la salida. Ahora. Hay que definir complicado, porque es que la complicación también ayuda mucho a las afueras, porque yo sí vi muy, muy bien organizado todo, ¿no? Yo vi muy bien organizado todo hasta la salida del último día. ¿Ah, sí? La salida del último día, después de Sabrina Carpenter, la 63 estaba llena de carros parqueados, llena, y ahí sí no había control. ¿El domingo? El domingo después de Sabrina Carpenter, porque obvio era el evento seguramente que más niños iban a ir a ver. Entonces había mucho carro parqueado esperando mamás y niños. El puente peatonal estaba llenísimo de mamás con niños el saliendo. ¿El de la 63? Sí, mamás con niños saliendo de la zona de menores, que estuvo llenísima, eso sí. Eso fue un éxito la zona de menores. Mm. Futuro Picnic se llama. Y se gozaron ese concierto de Sabrina Carpenter como era de esperarse, pero ese día sí, viernes y sábado vi mucho más organizado el tráfico y todo. El domingo sí hubo un desorden en la 63 por ese tema, por papás o conductores o lo que sea esperando familias con niños salir de ese concierto. Yo sí vi muy juicioso el sábado a tránsito. Dando vueltas por ahí, todo el mundo salía despavorido porque todo el mundo se parqueaba ahí a esperar. Sí, claro. Es que sí, esa es la cultura que tenemos, ¿no? De como que toca tener siempre un vigilante ahí encima para no hacer las cosas. Correcto. Yo hice parte de esos que esperó. Ah, no, muy mal, Alejandro. Ese no es el ejemplo que está la gente esperando de un animal de radio, la verdad. Yo sé. Pero pues yo... Yo no sé si continuar en este live, la verdad, después de esas declaraciones. Yo creo que... No me siento a gusto. Ya... No me siento como legal. Justo por eso también. Caramba. ¿Qué diantres? Sabiendo que te ibas a molestar. Ah, caramba. Te traje el unboxing del día. Oh, caramba, ¿qué es esto? Galletas de la fortuna. Traje galletas de la fortuna para que arranquemos el live de hoy. Vamos a ver cuál es nuestra fortuna para esta semana. Bueno, esta semana ya se va a acabar. Pero hágale. ¡Calma! ¡Qué susto! Lo dije, madre, que se cayó. La pólvora, me asustó la pólvora. ¿A qué hora le vinimos a comprar botonera de efectos a estos muchachos? Sobre todo a Santiago. Freaking unbelievable. Bueno, entonces. Papito, abra su galleta de la fortuna. Hoy abrimos galletas de la fortuna. Atención, Colombia, el mundo, pendientes. Voy a abrir mi caja de galletas de la fortuna a ver qué me depara la fortuna en este momento. Ah, cámara central, me está diciendo. Pero es que me tienen ponchado allá. Hable con Cristian. Hable con Cristian, vea. Christian no, pero no hay necesidad de sumear ahí. No hay necesidad de hacer zoom. Entonces, vamos a abrir. Enfoque y ya. Vamos a abrirlas. Hay mucha cosa que enseñarle todavía a esta joven generación de productores. Una de las cosas que hay que enseñarles es a que no se paren a joder con las cámaras en la mitad del live. Sí, hermano, mire, ya lo que no hicieron antes de las 11 ya no pasó, déjenlo así. Ya no se hizo. Bueno, entonces, vamos. So yummy, dice, so yummy. Sí, galletas de la fortuna es nuestro comienzo de animales en el día de hoy. ¿Cómo te topas con estas galletas de la fortuna? Me las encontré este fin de semana y dije, voy a llevarlas para el live. Listo. Voy a abrir esta caja, entonces. Hágale. Ahora sí. Acuérdese que este tipo de cosas dan ansiedad, entonces hágalo lo más rápido del mundo. ¿Ah, sí? Yo pensé que a la gente le gustaba el unboxing de las galletas de la fortuna. A ver. Galleta de la fortuna. La cajita parece una cajita de comida china. Claro. Entonces, tiene todo el sentido. Hay dos galletas, puede. Vienen cuatro galletas adentro. Cuatro galletas. Ah, bueno. Dígame un número de 1 a 4. No, pues el 2. Listo, el 2. A ver. La segunda galleta de la fortuna es la que voy a abrir el día de hoy, en vivo y en directo en este live. Así que aquí se define todo este año. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver qué dice la galleta de la fortuna. ¡Wii! Ok, sin hacer reguero. Va. A ver. Vamos. Aquí voy a abrirla. Muy bien. Entonces, les voy a decir. Mi galleta de la fortuna dice lo siguiente. ¿Ok? Dice, el éxito es caminar mirando a las estrellas sin tropezar con las piedras. Caray. Caramba. Bueno, ahí tienen su reflexión. Qué cosa tan bella. Y ahí están los números del baloto. ¿Ah, sí? Vienen los números del baloto, ahí está. Se los voy a dar los números del baloto y si alguno de ustedes se gana el baloto, me tiene que dar alguito, pues. Hágale el chance. Entonces, aquí van los números. Ojo, 9. ¿Qué? Perdón, no. 5, 16, 23, 27, 43. Listo, perfecto, me toca a mí. Listo, muy bien. Seguiré con galleta de la fortuna. A ver. Okay, esto nunca se había hecho en vivo. Nunca. Caray. Galleta de la fortuna. Galleta de la fortuna. Algo hay que decir de las galletas de la fortuna. Sí que hacen reguero, ¿no? Uh-huh. Hace rato no me comí una galleta de la fortuna. Son muy ricas. El mío dice. ¿Qué te depara la fortuna, hermano? Cuéntame. Problemas u oportunidades, tu elección. No era la galleta para este muchacho hoy. No era la galleta. No. Problemas u oportunidades, tu elección. ¿Cómo odio esa frase de no me digas problemas, dime oportunidades de solución? Pero bueno, está bien. Oportun crisis. Oportun crisis también funciona. Está buena. Los chinos dicen que la palabra oportunidad y la palabra crisis se dicen con la misma palabra en chino. Ah, no jodas. Caramba. Va a tocar estudiar más chino porque no. Bueno, su favorito de Stereo Picnic, ¿cuál fue? Para cerrar el tema. Mi favorito de Stereo Picnic, le tengo que decir, obviamente. Me gustó mucho la energía de Tyler. No había visto nunca a Tyler. ¿Cómo que no? ¿Sí lo habíamos visto? Claro. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos hace como 15 años. Ah, pues con razón ya se me había olvidado, hermano. Yo pensé. Lo vimos cuando estaba empezando. Entonces, de pronto es por eso, porque cuando lo vimos no era un show como el que trajo este fin de semana. Era entonces, igual, ¿sí? La misma cosa, el bueno, mismo entonces, industry no, plan. El mundo Tyler, the Creator. Entonces, no, me gustó mucho porque nunca me decepciona. Realmente The Killers. Y es el show que ya hemos visto y fue el mismo show que trajeron hace poco, el que hicieron en el Met Plus la última vez que vinieron. Pero qué bandota tan elegante que es The Killers y Brandon Flowers. ¿No, como, no como le dio frontman. Elvis vibes? Sí, siempre, siempre. A mí Brandon Flowers siempre me ha dado esa vibra y pues tiene toda la lógica porque pues viniendo de Las Vegas. Ahora, debo decir, Sabrina Carpenter, qué bonito show. Qué show tan bien organizado. Pero bueno, ¿su favorito cuál fue? No, yo creo que mi favorito me quedo con The Killers, sin duda. Sí, fue el mejor show del Estéreo Picnic. The Killers. Bueno, en mi caso fue el único show al que fui. Ah, bueno. Solamente fui. Pero bueno, pero eso también define que es el mejor. Es el mejor. Sí, no. Grave que usted hubiera ido solo a un show y hubiera sido el peor. Ahí sí, complicado. No, yo solamente fui a dos conciertos en el Estéreo Picnic este año. Fui a Young Miko. Sí. Estuvo brutal. Ok. Brutal. Nunca antes una chica había dicho tantas groserías juntas sobre otra chica. Vaya. ¿Qué nivel de obscenidad de Young Miko? Sí, estuvo chévere. Joe me gustó. Me pareció chévere el show de Joe. Me pareció como de los shows más orgánicos del festival, más tranquilitos, más, o sea, muy cercanito con la gente. Estuvo chévere. Doichi, no conecté con Doichi. Okay. Todo el mundo hablando maravillas del show de Doichi. A mí no. ¿No le gustó? No me gustó. No conecté tanto como conectó mucha gente. Pero pues eso soy yo. El problema soy yo. Claro. Soy Joichi. Joichi soy el problema. Hermano, es el primer live de la semana. Entonces, entienda, es semana corta. Arrancamos el martes, el lunes no vinimos porque era festivo, nos estábamos recuperando del picnic. Aquí sigo. Le entiendo totalmente, le entiendo. Saludos cordiales a la gente que se está conectando el día de hoy. Por favor, compartan este live. Necesitamos más gente que vea esto. Caigan, que vean esto. Miren, ahí está. Hicimos a propósito de Joe una entrevista con Joe el día en que se presentó. Estuvimos conversando con el joven actor y también artista cuyo álbum The Crux ha dado mucho de qué hablar. Aquí hay un pedacito de la entrevista, ¿ok? A ver. Yeah. It's definitely been something I have been interested in, but it definitely feels a little bit less like a hobby, and the opportunities that are kind of cropping up are exciting, and the amount of work that we're putting into it also is not like, it is like a hobbyist amount of work, but we're taking it quite seriously. So yeah, it's sort of fun to see how it's transformed and, you know, how your vision for the project sort of updates as you're working on something like that too. And it's changing, I think, for me, what I imagine. Todos ahora con bigote, ¿no? I think that's great though. That's really exciting. Yeah, that was definitely the goal, was to focus on the songs first and then to kind of work backwards from there, because the album before was like pretty, you know, production heavy. Yeah. And so I kind of wanted to, when I sat down to do some of the live shows, it was like, you can't even like play these songs, sort of. You have to have the whole production or else it doesn't really work. Well, that, the experience of making the album and then the bonus album, the deluxe and stuff, yeah, it was all a process of like 2 years. So it was a long time. The fuck? So we were working at Electric Ladies amazing studio in New York. Yeah. And just, we just did a lot of work, I guess. We were in there all the time. And, you know, we were finishing things, not finishing things. And we basically kind of built out this massive bunch of ideas that, you know, in the final 6 months before that album came out, we were like, okay, we got to like kind of pick our favorites. Something that we did that was kind of interesting that I don't know if we'll do again. We took it was like maybe the contenders. It was maybe 35 contenders for this album. And we made a link, like a Dropbox link. Yeah. And then we made a Google sheet so people, our friends and family, could vote. Said, what's your favorite idea? Which ones do you think we should put on this album? Did being at Electric Lady help get those juices flowing, those creative juices flowing? Is there a magical vibe going on in those spaces? There's a magical vibe. Yeah. Definitely. There's a reason why so many amazing albums from the past, modern albums have kind of come out of this place. It's just set up in a way that feels really freeing and dynamic. And when I think about my time recording there, I think a lot about light, actually, because there's a couple different spaces where you can work in, and you know, it's very uncommon for there to be natural light in a studio, and there's natural light kind of that can pour in. So I think a lot about that. And it's in the heart of New York City too, which is like you walk out the door and you're in Greenwich Village. So it's very stimulating in that way. Bueno, está oye, Joe. Qué buena conversación. Oye, muchísimas gracias, muy amable. Ese muchacho se parece al actor de Stranger Things. Joe Keery estuvo hablando. Entonces, la entrevista está toda disponible para que usted la vea en la X Más Música. También estuvimos hablando con Tom Morello, el señor de Rage Against the Machine. Ese fue un momento que me pareció chévere también del picnic, debo decir. El momento en el que Morello hace Killing in the Name sin abrir la boca. Solo la cantó todo el mundo, menos la gente que estaba en el escenario. La hicieron absolutamente instrumental para que la cantara todo el público, que no sé si fue realmente como el statement o porque por derechos no la pueden cantar, no tengo ni idea. No creo, porque si no la pudieran cantar por derechos, no la podrían tocar tampoco, creo. ¿Será? Yo creo. De pronto un tema de composición, no de... No sí, pues música. Entonces la gente no la podría cantar tampoco, ¿sí me entiende? No, yo no creo que sea por pero eso. Pero fue chévere, fue bonito ese momento. Lo que sí vi fue mucha gente quejándose de eso. Ah, o sea, sí. ¿Por sí. qué? Por la gente, porque qué amargue, ¿por qué? Porque, un momento pues, chévere. Porque pues uno quiere tener a alguien cantando esa canción, no solamente que lo pongan a uno a cantar. Entonces mucha gente dijo como 30 años esperando a que este man viniera a cantar esta vaina y no la canta. Entonces fue como agridulce la cosa. Pero creo que es más la gente que se la gozó. La gente que se me quejó del tema la cantó. Claro. Pero lo que dicen es que pues no es un sustituto para Rage Against the Machine, que no. Es que queda como faltando algo y obviamente pues es complicadísimo. Es difícil, es un asunto agridulce porque en realidad lo que uno quisiera es ver a Rage Against the Machine, no a Tom Morello. Uno quiere ver a Rage Against the Machine, uno quiere ver a Brad Wilk, a Tim Comerford, a Zach de la Rocha y a Morello, ¿no? Sí, claro. Pero pues hay diferencias irreconciliables que definitivamente ya rompieron y fracturaron para siempre esa relación de esos cuatro tipos y no hay cómo organizarla. Sí, yo tengo un par de amigos que estaban ahí en el picnic también y estaban era berracos con el tema político de Morello, que ya no se lo aguantan más. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Porque sí. son derechistas? Sí, pues puede ser. Sí. Es posible que sea por ese lado. Sí. Yo es que siempre he sido muy... muy partidario de esas miradas de Morello, sobre todo desde la mirada musical, como que su, es decir, si te creaste oyendo Rage Against the Machine y no sabías lo que estaban diciendo sus canciones, pues entonces qué estás haciendo en un show de Rage Against the Machine, ¿sabes? Pero funciona mucho como las camisetas, ¿no? También hay gente que se pone camisetas de bandas que de pronto nunca ha escuchado. Y no entiende. Sí, pero yo no le pagaría una plata a ver a Rage Against the Machine si no supiera de lo que hablan sus letras. O sea, bueno, pero en este caso era un festival. Iban a ver... Podían ver a Tom Morello, pero de pronto iban a ver era sí, a pero, The Killers. Sí, pero vuelvo y digo, o sea, todas las canciones de Tom Morello son canciones de izquierda. Uh-huh. Si eres un man de derecha, pues porque estás oyendo Rage Against the Machine. Vaya uno a saber. Sí, es muy raro. Es muy, muy, muy contradictorio. De pronto musicalmente, ¿les parece chévere? ¿Como que el sonidito que sí, porque, les gusta el sonsonético? Porque le voy a decir una cosa. Oyendo Killing in the Name instrumental ese día, esa canción está muy bien hechecita musicalmente. Sí, de hecho eso lo decía en la entrevista, porque yo le preguntaba, ¿cómo hace uno para que una canción política sea exitosa. Uh-huh. Y Morello me contestaba, para que una canción política sea exitosa tiene que ser una buena canción. Eso... Y de pronto ese es el statement también ahí, ¿no? Que la cante el pueblo, la canción. Sí. ¿No? Aunque yo creo que es un tema de no... De que Killing in the Name y esas canciones es muy difícil oírlas de la voz de alguien más que no sea Zac de la Rocha. Es de esas cosas que uno dice, es como poner a David Lee Roth a cantar With or Without You de U2. Ajá, okay. ¿Sí me entiende? Usted no puede poner a nadie a cantar Killing in the Name. Nadie puede cantar esa canción bien. Solamente Zac de la Rocha. Pues yo no sé. Yo puedo decir que toda Bogotá o la gente que estuvo en el picnic la cantó muy bonito. Aquí está Tom Morello en la entrevista exclusiva que hicimos con el hombre en el Jorge Eliezer Gaitán. Certainly in North America, certainly in the United States, yeah. And in, you know, in Argentina and in Chile, there is this rise of a fascist mentality. Absolutely. And we see it every day, you know, in the United States, and it's very dangerous. It's very racist. It's anti-immigrant. It's pro-authoritarian. Which is very worrying. But on the other hand, what we're also seeing is a rising resistance to fascism, a rising resistance to anti-immigrant and to racist sentiments. And, you know, my music has been a part of those ideals, you know, from the very inception. And so there's no better time than now to be playing it. I think we as young people mm-hmm. can connect to... Or disconnect from being yes. daunted. Yes, yeah. Well, I'm one thing, speaking of connection, like the revolution is not going to happen on TikTok, you know, in a way. It's a bit of Jill Scott Heron. You know what I mean? Yeah, you know what I mean? Exactly. But what I've seen, you know, in practice on the streets, when we had the ICE invasion of the occupation of Los Angeles, the resistance to it some of the biggest rallies we've ever seen in LA revolved around music. They were celebrations of resistance. The same as in Minneapolis, when I went there to go play that show, recent show with Bruce Springsteen after the government agents had murdered a couple of protests. You know, it was music was a galvanizing event. I hear Rage Against the Machine music in the streets at every one of these protests. On March the 28th, we're going to have what is likely going to be the biggest protest in the history of the United States of America, the No Kings protest, on that day. And there will be the soundtrack to that will be some of the music that I've been involved in, some of my favorite bands have been involved in. And so, you know, how do people, it seems like there's people, are there. There feels like this is a moment of great urgency and that it's kind of a now or never moment, that if you want a world that is civilized, if you want a world of peace, decency, human rights, where you look towards a future that is not filled with sort of war and authoritarian subjugation, it's time now to get off your ass. If music is something, if you can have an ear pod in while you're doing it, great, but it's time, it's really now or never. There's a gross inequality. I always think that the answer to any societal problems of inequality is solidarity and it's organization. And it's like if Metallica and Chapel Roan and Turnstile and Pick, you know, the Youngblood and Pick, the 10 biggest artists in the world, decided we're done. We're not going to lift a finger. We're not going to make a cent for, you know, the Lollapalooza Festival or for our publishers, this, that, and the other, until the system changes in such a way. It would take that kind of solidarity, I believe, to change it, because it's not going to happen otherwise. ¿Y será que pasa? Yo no creo que vaya a pasar. ¿Qué? Que los artistas digan, no. Pues Metallica ni de fundas, porque Metallica sí que hace plata de la reventa. Sí. Esos manes no se van a bajar de ese bus simplemente por impactar una revolución o por acompañar una revolución, y sobre todo en ese tema del... Estamos hablando ahí como desigualdad. ¿No? Sí. Estamos hablando de la desigualdad en servicios de streaming y todo lo que ha pasado. Por ahí Cristian me compartió en el grupo de trabajo que se llama Animal Clips unas slides que pronto más adelante revisaremos sobre ese tema de la desigualdad que otra vez está conversándose porque está de moda otra vez el CD. Entonces, ahorita ya están diciendo que es que comprar el CD, entonces le genera más ingresos al artista, porque en esa época el artista ganaba más plata con un disco compacto con relación a lo que gana hoy en día por stream y todas esas vainas, que es una conversación realmente larga. Larga y e imposible de tener porque la gente quiere creer lo que quiere creer, fin. Y no hay mucho más que se pueda decir. Pero estábamos hablando de eso con Morelo. Morelo decía que si Chapel Round, que si Turnstile, que si Youngblood se movilizaban en contra de los grandes monopolios de Ticketmaster, de Live Nation, probablemente podría haber, de Spotify, probablemente podría haber una transformación y un cambio. Pero también me decía una cosa Morelo en la entrevista que me llamó mucho la atención. Hubo dos momentos de la entrevista que me encantaron y uno de ellos fue cuando le pregunté que si, que cómo se reconciliaban tanto la idea que él tiene de que toda música es política, porque él insiste mucho en eso. Él dice, toda la música es política. Yo no estoy tan de acuerdo con esa perspectiva de él, porque aunque entiendo desde una mirada más sociológica lo que quiere decir, en el sentido de que toda música nace en un sistema que está compuesto por ciertas cosas políticas, y en ese sentido, sí, pues uno podría decir que más allá del mensaje o de lo que está diciendo la canción, pues toda música, como cualquier acción, que se lleve a cabo en la vida cotidiana es política, porque estamos, repito, sumergidos en un sistema político. Es decir, usted en Corea del Norte no puede hacer una canción de Rage Against the Machine porque lo asesinan, ¿no? Sí, usted lo matan. Lo mismo en Irán, ¿no? Usted en Irán no puede hacer un Lux de Rosalía por el mismo sistema político. Entonces, en ese orden de ideas, tendría mucho sentido que toda música es política, porque según el sistema político que esté ubicado ahí, según el sistema político que esté reinando, usted puede ejecutar esa música. Pero yo le decía a él que los filósofos de comienzos del siglo decían que cuando la música adquiere un tinte político, o cuando el mensaje de la música se vuelve político, deja de ser arte. Eso es lo que decían los filósofos a comienzos de siglo, antes de que se subiera Hitler al poder en Alemania. Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, ¿cómo se llama este otro personaje? Siempre se me olvida, el marido de Hannah Arendt, Martin Heidegger. Uh-huh. Todos decían, la música y todas las formas de arte que sucumben a otro propósito que no sea el espíritu humano, deja de ser arte. Esto puede sonar un poco chocante y puede sonar un poco, ¿cómo decirlo?, controversial, puede sonar polémico, porque suena como si fuera malo que el arte deja de ser arte cuando su propósito abandona el propósito artístico. Pero no, ellos no satanizaban eso en gran medida figuras como Max Horkheimer o Walter Benjamin evitaban satanizar que una obra de arte terminara en manos como de un propósito político y dejara de ser artística, porque ya finalmente lo que decían era, ya es un panfleto, no es político. No es artístico, el propósito es político. Y no, eso está bien. Aunque muchas veces el propósito político se lo termina dando otra persona que no es el artista, por ejemplo. Puede pasar. Pero ellos se referían a toda música es política. Yo creo que de todas formas, no toda música es política, pero toda forma o toda expresión de arte está permeada por la política de una u otra forma, o es afectada por la política. Sí, pues, su fin puede no ser político, pero como expresión masiva puede ser usada como herramienta política. Claro, pero en el momento en que una música, entonces yo lo que le decía, en el momento en que una música es usada como una herramienta política, deja de ser arte y se vuelve una herramienta política, ¿sabe? Sí. Y el man se quedó como, porque yo le decía, ¿cómo reconcilia? Se le cayó la estantería por un momento, ¿o qué? Sí, porque yo le decía, ¿cómo reconcilia uno esas dos ideas? Yo tengo mucho conflicto con esta idea de que toda música es política, porque repito, yo no creo que toda música sea política. Yo creo que, como dice usted, toda música está permeada por una estructura política, por una estantería política, uh-huh, o por un aparato político, por la misma forma como ese aparato político permite que o prohíbe esa música. Sí. Lo que le decía de Corea del Norte, usted no puede hacer un Rage Against the Machine en Corea del Norte. En Corea del Norte no permitiría ese régimen político la existencia de esa música. Pero de la misma forma debe haber expresiones que desconozco, musicales y artísticas en Corea del Norte, que están en pro del régimen del dictador. Entonces, también está el otro lado. Sí, está el no otro. No siempre es en contra, sí. No necesariamente. Puede ser a favor. Sí, no necesariamente es en contra, pero volvemos al asunto. De la misma forma que en un Corea del Norte puede haber una música que se dedique a enaltecer y exaltar a la figura de Kim Jong-un, esa manifestación no es artística, ¿sabe? Esa manifestación es política. Está hecha con unos criterios estéticos, está hecha con base en una estructura musical, pero no es arte. Y lo mismo pasa al revés. Cuando una música está al servicio de un régimen de izquierda, sí, de un candidato de izquierda, de unos valores de un partido político, deja de ser artístico para volverse político. Ya. Pero vuelvo y digo, se sataniza mucho esa idea. Cuando uno dice eso, la gente dice, ¿usted qué es lo que está diciendo? ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad? ¿Cómo se le ocurre decir que esa música no es arte? Y es como, se me ocurre porque así es. Porque no está mal que una obra musical deje de ser arte. Es un poco lo que pasa con la música comercial. Cuando una música está al servicio de la venta de cuñas, deja de ser arte, ya. No importa que haya elementos artísticos que la construyeron. La discusión que hemos tenido siempre sobre el artista como tal versus el music business, ¿no? Que ya cuando es un negocio, entonces un negocio, muchas veces entonces las cualidades artísticas que inicialmente detonaron la creación de una pieza, sea musical, sea de cualquier otra índole artística, pues pierden un poco su figura inicial cuando se venden, porque en últimas todo artista quiere que su trabajo se venda. Puede que sí, yo conozco artistas que no están muy interesados en que su trabajo se venda como tal. Seguramente tampoco están interesados en que se politice, ¿o sí? En muchas ocasiones no. Uh-huh. En muchas ocasiones no. Pero lo que yo creo que la opinión pública rechaza muchísimo es la idea de que pueden existir productos estéticos que no sean artísticos. ¿Sabe? La gente quiere, y sobre todo en términos musicales, la gente sostiene en pedestales imaginarios muy poderosos a sus artistas, no importa que delante de una perspectiva filosófica no lo sean, ¿sabe? Uh-huh. En ese sentido, uno podría decir que Tom Morello es más activista que artista, porque Él ha convertido su oficio de hacer música, como lo decía al principio en la entrevista completa, una herramienta de movilización en contra de un proceso acelerado de fascismo. Eso es lo que me decía. Él me decía. Y en ese sentido, yo creo que una cosa no eclipsa la otra. Porque, pues, de todas formas, pues Tom Morello no deja de ser un gran artista. Pues es un gran músico, tiene un talento artístico en él. O un talento estético. Porque es que el arte es una expresión personal. Uh-huh. Entonces, lo que decían los filósofos, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Martin Heidegger, la Escuela de Frankfurt en general en 1927, antes que se subiera Hitler al poder, era cuando una obra de arte representa el pensamiento colectivo, deja de ser arte. No es porque representa una colectividad. Y las colectividades no son artísticas. Entonces los grandes fandoms no son artísticos. Yo tengo una pregunta, pero ¿puede existir una banda con doble connotación, digamos, las Irlandas, norte y sur? Entonces Sunday Bloody Sunday de U2 y Zombie de Cranberries. Yo siento que no son bandas dedicadas netamente a la política, solo decidieron cantarle al contexto. Claro, pero son canciones que nacieron pensadas en un contexto político como protesta a algo político. Y por lo tanto no son arte. Pero ¿dónde habitan esas bandas entonces? En el contexto del entretenimiento. O sea, es como un subgénero en medio de... En el contexto del entretenimiento, en el caso de U2, que utilizó un poco esas herramientas de... conciencia para volverse un espectáculo de conciertos multimillonario, y en el contexto del entretenimiento en general. No tiene que, es decir, vuelvo y le digo, la mirada es difícil de entender desde la filosofía, porque uno quiere que YouTube sea artista, pero no lo son. Son entertainers. Son gente que decidió entregar el propósito del arte a dos cosas: el activismo, por un lado, y eso, al politizar el mensaje, los desconecta de la idea del arte. Es decir, ya ellos no están haciendo arte, están haciendo política. Okay. ¿Sí me entiende? Entonces ahí ya está politizado y ya no son artistas, a la luz de los estudiosos de la Escuela de Frankfurt. Claro. Y en el otro frente, dijeron, vamos a volver esto una empresa de conciertos. Entonces, cuando dicen lo que vamos a vender es conciertos, ya usted no está vendiendo arte ni está ofreciendo arte. Está vendiendo un espectáculo. Entonces, como NICAP también, que sale de todo. Total. NICAP es la misma cosa. NICAP es una vaina que, claro, vuelvo y digo, es difícil decirle a la gente, no son artistas, porque juegan con elementos de arte. Juegan con música, juegan con audiovisuales. Y todo eso, a nuestros ojos, puede ser visto como arte, pero en realidad es entretenimiento. Y el activismo de NICAP, el nacimiento de NICAP como una banda que promueve el gaélico como la lengua oficial de Irlanda, también los desconecta del propósito artístico, porque ya están haciendo es música en gaélico para defender políticamente el derecho del gaélico a existir en la estructura política de Irlanda. Y puede que eso, Uribe, cuando estaba Sunday Bloody Sunday y estaba Zombie, estaban en charts mundiales, estaban en puestos arriba de la radio en escuchas. Cuando o... arrancaron, no. Cuando se lanzaron, no. Ni todavía, no. Ok. Ni Sunday Bloody Sunday, ni esas canciones fueron importantes. La única canción importante de U2 fue With or Without You. ¿Y cuál es la canción protesta más mainstream, si se puede decir, que estuvo en charts, que estuvo mainstream? Sí, que estuvo punteando, que se convirtió en un producto, eso que usted dice, pero que también se posicionó en la radio más allá de su mesa. Killing in the Name. Pero si fue tan, si estuvo en listados y todo. Killing in the Name fue número uno en Reino Unido. Sí, llegó al número uno. Entonces, sí, yo en varias ocasiones. Es la más grande de protesta. Sí, sí, definitivamente. Al hablar con Tom Morello es hablar con el hombre que escribió la canción de protesta más grande de la historia. Sí, lo decía. Pero bueno, no todo arte es político, pero sí. Ningún arte es político. Pero sí hay mucho arte que se puede politizar. Termina politizándose. Exacto. Ningún arte es político. El arte no es político. El arte es arte. El arte es artístico. El ser humano, la famosa frase que todo hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, creo que funciona igual con el arte. Sí, el arte. Toda pieza nace artística y la sociedad la corrompe. O la politiza, pues. O la instrumentaliza, ajá. Sí. Sí, eso es mucho más cercano. El arte es una manifestación del espíritu humano. Y por lo tanto debe salvaguardar esas cualidades del espíritu humano, su individualidad, su personalidad, su interior, el interior de un ser humano. Y logra entregarle al mundo una visión personal de este sin que comprometa la visión del que está experimentando la obra de arte. Siempre tengo este ejemplo, y es que cuando visité un museo en Londres y me quedé viendo una obra de Van Gogh, me produjo mucho dolor la obra de Van Gogh, que me quedé parado ahí, era un cuadro de un pastal, era como un potrero. Sí. Y me pareció rarísimo, o sea, me quedé mirando y de una me generó una tristeza enorme ese cuadro. Y es un cuadro de una manga. Uh-huh. Una manga. Era un potrero bien organizado. Sí. Y con todos los colores de Van Gogh y pues con todas las características, estas estéticas que hacen de Van Gogh, pues. Y me quedé bien. Entonces me quedé ahí minutos viéndolo y entre más lo veía, más dolor me daba, más tristeza honda me causaba y no sabía por qué. Pero también puede depender del momento que usted estaba viviendo en ese instante personalmente. Seguro. Y la forma en la que el arte lo afecta, ¿no? Porque de todas formas, pues el... Claro, pero el arte no, no es que estuviera particularmente triste ese día. Es decir, eso es lo que hace el arte. El arte lo incomoda a usted. El arte le genera a usted una reacción de inmediato estupor o rechazo o repulsión, o que es, por ejemplo, lo que le pasa a sus amigos. Cuando van y lo ven, los manes se sienten, pero la naturaleza de ellos es política. Ellos odian a ese man, pero les gusta la música porque ellos sienten que el tipo está en contra de sus valores políticos, pero los valores que ellos consideran artísticos sí los motivan. Ahora, en el caso, y ahí uno podría decir, Killing in the Name tiene un valor paradójicamente artístico, porque una persona de derecha que odia a Tom Morello por sus posiciones de izquierda va a verlo tocar Killing in the Name. En el caso mío de Van Gogh, lo que me pasó fue que... Yo no sé si es tanto por las posiciones de izquierda o no. Yo sí creo. Es más por el hecho de lo que hablábamos la otra vez sobre lo que mucha gente está diciendo de, ay, ya cállese y toque, venga lo que vino. Es más por ese lado, no tanto si es de izquierda o de derecha, sino creo que es más por el lado Pero volvemos al tema. Ah. O sea, si usted va a ver a Morello, usted sabe que Morello es un tipo de izquierda. Que fue lo que le dije yo a uno de ellos. Le dije, pero pues hermano, usted sabía que usted está aquí y usted sabía que venía. Ahora. Y me dijo, pues sí, pues sí, tiene la razón. Sí. Entonces, sí, vuelvo y digo, lo de Rage es paradójicamente artístico en el sentido de que Killing in the Name se volvió un himno de las colectividades y de los activismos de izquierda en todas partes del mundo, y ni siquiera de izquierda. Uno pensaría que no hay necesidad de ubicarlo en ese lugar, pero pues obviamente sí lo está. Pero cuando usted lo oye hablar, él está hablando de tiranías, de dictaduras, de fascismos, de ICE, de sí, políticas migratorias brutales. Le alcanza a pegar a un rango muy amplio del espectro político, menos a la ultraderecha, pues, por claro, decirlo así. Pero total. De ahí para acá creo que le alcanza a pegar a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, digamos, Rage nace en un contexto en el que, primero, no hay bandas que estén manifestándose en contra de un sistema o de una estructura o de una causa, y abordan esas causas con mucha vehemencia. El primer disco de Rage trae dentro de sí la causa de Leonard Peltier, que estaba en la cárcel en aquel momento injustamente, según lo decían los activistas de ese momento, y eso era suficiente como para que uno se activara social, políticamente. Cuando uno veía el video de Freedom, uno decía, porque había una línea telefónica y había un montón de cosas que decían, si usted quiere conocer un poco más sobre esto, llame a esta línea telefónica, y eso lo activaba uno políticamente, que esa es otra de las cosas. Pero había también una ira personal muy poderosa que venía unida a un montón de cosas que todavía no habían pasado y que ellos fueron precursores. La idea esta de que el rock y el rap podían convivir en un mismo lugar, la idea esta de que el hardcore y el metal podían convivir en el mismo lugar, de que el punk y el metal podían habitar los mismos espacios sónicos y atraer al, a los públicos de las diferentes tribus, no existía. Bueno, ahí hay un elemento artístico. Ahí hay un elemento artístico, porque es un elemento profundamente disruptivo. Disruptivo y perturbador del status quo. Quiéralo o no, todas esas escenas van acomodándose en cierta forma de hacer las cosas, y esa forma determinada de hacer las cosas define lo que nosotros entendemos como el status quo, como la cotidianidad, como el deber ser, como el deber hacer. El hardcore vivía bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas reglas, solo cierta gente podía pertenecer a ese, a esa tribu. Todavía pasa, pero más que todo allá a finales de los 80 y comienzos de los 90 y en Los Ángeles, en California, que es una de las escenas que yo he leído que son más radicales del hardcore, el metal tenía su lugar y no había cómo. Entonces, cuando llega un tipo, o llegan cuatro tipos y consolidan un mensaje que va en contra de todo eso, evidentemente esa perturbación produce arte. Lo que sucede después es lo que usted mencionaba, la forma como se instrumentaliza o la forma como la música simplemente es tan poderosa que alcanza a generar una colectividad, le quita su espíritu artístico, ya. O sea, cuando el mensaje se vuelve homogéneo, lo que decía Walter Benjamin, lo que decían Horkheimer, lo que decían Adorno, es cuando una idea disruptiva se vuelve el status quo, ya deja de ser arte, porque es el status quo. Y eso era lo que decían ellos antes de Hitler. Vuelvo y digo, la razón por la cual estaban pensando en esto con tanto detalle y con tanta preocupación desde la perspectiva estética era que les preocupaba que esas manifestaciones del espíritu humano terminaran en manos de un régimen totalitario e instrumentalizadas a su favor, que fue efectivamente lo que pasó con la novena de Beethoven, por ejemplo, que fue una de las cosas que decía Adorno. Adorno decía, esta es una de las obras más grandes que se ha dado en Austria, en Alemania, nace de un espíritu rebelde y poderosamente talentoso que es Ludwig van Beethoven, pero ojo, porque se está volviendo un himno, y cuando se vuelve un himno se vuelve el perpetuador de una causa, que en el caso del fascismo alemán fue el nazismo. Y entonces ahí es donde hay mucha similitud con lo que ha pasado recientemente, si usted lo mira también. O sea, haber cogido una canción como YMCA, que era un himno de una comunidad, y asesinarlo de la forma en la que la ultraderecha lo asesinó, por ejemplo, es una instrumentalización también complicada del otro lado. Absolutamente, sí. Y esa era la pregunta que se le hacía a Morello, era como, ¿es usted consciente de que su música ya no es arte y es propaganda? Era un poco la pregunta. Pero como dice usted, y estoy seguro que él también de alguna forma entiende, él todavía quiere verse como un artista. Entonces su respuesta fue bastante ambigua. Dijo, mi respuesta a usted y a todos esos filósofos del siglo XX es, ¿cómo puede ser usted neutral en un tren en movimiento? Pues la respuesta no, pero la pregunta no era que si la música podía ser neutral. Por supuesto que no. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no. Son cosas muy distintas. Yo no le estaba preguntando por neutralidad. Yo le estaba preguntando por arte y politización. Yo le estaba preguntando por cómo reconciliar el hecho de que las músicas, cuando se politizan, pierden su aura artística. Que repito, no es nada malo, pero la gente lo ve como algo negativo. Claro, pero el artista no va a ceder tan fácil ante esa afirmación. No lo va a hacer. Porque él va a proteger su arte a toda costa, por más de que él sea consciente de que está politizado. Correcto. Correcto. Habló de Chappell Roan. Pero estuvo chévere. Estuvo buena la entrevista. Estuvo buena la entrevista. Se conversó chévere. Está disponible en YouTube por si la quiere ver. Habló de Chappell Roan, habló de Metallica, habló de Youngblood. habló de el activismo y justo una semana después de la entrevista, Chappell Roan está en las noticias y está cancelada otra vez. ¡Otra vez! Miss Chappell Roan. En esta ocasión, por un episodio, supuestamente, en el que el hijo de un futbolista brasilero o brasileño, ¿cómo se dice? ¿Brasilero o brasileño? Brasileiro. Brasileiro, gracias. Brasileiro. Se supone... Jorginho. Jorginho. Sí, pero porque lo está diciendo como en italiano. Jorginho. Es que Jorginho. Jorginho. Tú sabes que cuando uno es políglota tiende a confundir mucho. Claro. Yo confundo mucho el italiano con el portugués porque tú sabes que yo brinco mucho, ¿no? De además, Italia a Sudamérica. Claro, además porque tienes casa en Portugal. Exactamente. Y bajas Portugal. De Portugal a Italia. Exacto. Y te entiendo finalmente la confusión. No es fácil que todo el mundo me entienda como tú lo haces. Sí, yo te entiendo. Pero, bueno, entonces básicamente, ¿qué le hizo llorar a la niña? Sí, sí. Esta, I went through a very upsetting situation with my family earlier today. Mi esposa está en Sao Paulo para Lollapalooza, Brasil. Esta mañana mi hija se despertó increíblemente emocionada e incluso hizo un letrero porque estaba muy feliz de ver a un artista que sí admira o que solía admirar, Chappell Roan. Sí. Por De manera coincidencial, se están quedando en el mismo... Coincidencial no era. Eso, empecemos por ahí. Coincidencial no era que la hija de un futbolista millonario y su esposa, la esposa del futbolista millonario, estuvieran en el mismo hotel en el que se hospedaba la estrella de Lollapalooza Brasil. Eso, coincidencia no es. No es. Partamos de gracias. Continuemos, por favor. Y hay una acotación, es que ella es la hija realmente de Jude Law. Sí, bueno, el otro es el padrastro. Es el padrastro, pero exacto. Está bien. Bueno, lo que incrementa más el show exacto. mediático, porque no solamente es hijastra de un futbolista famoso de Brasil, sino que es hija natural de uno de los grandes actores de Hollywood. De Jude Law, Catherine Harding. Ahí está. Llamarla. Bueno, listo. Entonces, mi hija, como cualquier otro niño, la reconoció, se emociona y quería asegurarse de que sí era ella. Ajá. Y la peor parte es que ni siquiera se le acercó. Simplemente bueno. pasó cerca a la mesa de la cantante. Para confirmar que era ella, sonrió y regresó con su mamá. No dijo nada, no pidió nada. Okay. Lo que pasó, dice, what happened next? Lo que pasó está completamente desproporcionado. Un vigilante grandísimo llegó a su mesa mientras estaban todavía desayunando y empezaron a hablarle de manera muy agresiva a mi esposa y a mi hija, diciéndoles que no deberían permitir a mi hija irrespetar o acosar a otra gente. Honestamente, no sé en qué momento simplemente caminar cerca a una mesa y mirar a ver si alguien está ahí puede ser considerado acoso. Even said he would file a complaint against them with the hotel. Incluso se atrevió a decir que iba a diligenciar una queja contra ellas en el hotel y mi hija de 11 años estaba ahí sentada en un mar de lágrimas. Mi hija estaba extremadamente golpeada y lloró muchísimo. I've lived with football public exposure. He vivido con el fútbol, la exposición pública y gente muy conocida durante años y entiendo muy bien que el respeto, lo que son el respeto y los límites. Lo que pasó ahí no fue eso. Déjeme ver que no estoy viendo. ¿Por qué los estoy viendo a ustedes? Porque esa necesidad de protagonismo de ustedes. I was just... A child admiring someone. Era simplemente un niño, una niña admirando a alguien. Es triste ver este tipo de tratamiento que viene de aquellos que entienden la importancia de los fans. Al final del día son los únicos que construyen todo esto. Sinceramente espero que esto sirva como un momento de reflexión. Nadie debería tener que pasar por esto, ni siquiera un niño, Chappell Roan. Sin tus fans no serías nadie y a los fans... Ella no merece tu afecto. Ahora hay que decir, Chappell Roan es insufrible. Es correcto. Chappell Roan es insufrible. Usted la vio, hay un video muy famoso de ella en Francia, ¿no? Hay un video en Francia en el que uno se da cuenta cómo es el comportamiento de ella alrededor de los fans o los paparazzis. Bueno, mire. Pero a ver. And I've asked these people several times to get away from please me. Please step to the side. Person. Step to the side. This person I've asked several times to go away, and they will not. They're hiding their face because they're ashamed. Because hi, I've asked baby. Them. Pero es un peladito también. ¿Sí? Claro, pero lo está atacando de todas formas. En my first time to see you, Chapelle. So this is, then go away. Happy to see you. So all of you, I'm asking you kindly to please leave me alone and stop. Yes. Following me, can you harassing me, nice? Thank you. Where well, you wearing no, something? No, I'm not going to sign. Thank you. Okay, Chapelle, no problem. You have your choice, yeah. If you're wondering how it is. And what are you wearing? It's thank you. It's a fashion icon. Fashion icon right fashion here. Icon. O sea, hay una falsa tranquilidad ahí en ella, como tratando de hacerse ver muy condescendiente, muy, por favor, vean esto. O sea... No sé, yo siento que se metió en un negocio en el que sabía qué podía pasar con su persona, con su fama, con tener fanáticos. O sea, creo que es algo que viene con el uniforme de un artista y más en un momento como en el que está Chappell Roan, que está muy grande en festivales alrededor del mundo, girando con una cantidad de fans muy jóvenes en su mayoría, pues obviamente está expuesta a este tipo de cosas. Tiene que aprender a manejarlo. La culpa no es del fan tampoco. La culpa es de ella que no sabe manejar eso. Veamos qué dijo Chappell Roan luego de las acusaciones en su contra por parte del futbolista Jorginho. Jorginho. I'm just going to tell my half of the story of what happened today with a mother and child who were involved with a security guard who is my personal security. I didn't even see a woman and a child. Like, I did not, no one came up to me. No one bothered me. Like, I was just sitting at breakfast in my hotel. I think these people were staying at the hotel as well. So the fact that, like, a security guard who was I did not ask the security guard to go up and talk to his mother and child. I did not, they did not come up to me. They weren't doing anything. It's unfair for security to just assume someone doesn't have good intentions when they have contradictorio no, todo, no reason to believe because there's no action even taken. Like, okay. No sé, me parece, es bien contradictorio también lo que dice, ¿no? Primero dice que no tiene ni idea de qué está hablando, de que nunca vio a una mujer y a una niña. Y luego dice, no entiendo por qué el guardia tiene que asumir que la gente no tiene buenas intenciones. Luego sí es el guardia, pero antes dijo que ella no tenía ningún, que no era su security guard, pero después da a entender que sí era. No sé. Vamos con la parte 2 de esta historia. ¿Hay parte 2? Sí. Vamos con la parte 2. ¿Qué más dice? I do not hate people who are fans of my music. I do not hate children. Like, that is crazy. Yes, you do. I'm sorry to the mother and child. That oh, of course you do. That you would do something and look at you. If you felt uncomfortable, that makes me really sad. You did not deserve that. Le vale huevo. Le vale huevo. Le vale huevo. O sea, lo siento si alguien está viendo esto y es muy fan de Chappell Roan. Por favor, póngase la mano en el corazón. Y también, o sea, realmente se nota que no le importa. Yo creo dos cosas. Uh-huh. Y lo dije Mañanas X en estos días. Uh-huh. La primera es, si no fuera la hija de Jude Law, no estaríamos hablando de este tema. Muy seguramente. Muy ya. Seguramente sí. Ni siquiera sí. Jorginho. Porque Jorginho, pues sí, hace el bonche y obviamente en Brasil se habría quedado. Se habría quedado en Brasil, pero correcto. Como es la hija de Jude Law... Explotó la en todo vaina el mundo. Estalló en todas sí, partes. Sí, sí. No, estamos de acuerdo. Si hubiera sido una persona normal, que es más, esto seguro ya pasó con mil veces. Mil veces. Mil veces y con Chappell Roan pasó ya mil veces. Pero fue esta la que le dio la visibilidad al asunto. Segundo, uh-huh. ¿No es fácil habitar en ese mundo de la celebridad? No, pues dime, tú lo sabes mejor que nadie. Desayunar, no es fácil desayunar y que te reconozcan, porque es que este tipo de personajes firman un autógrafo y hay 80 personas encima pidiéndoles después que firmen un autógrafo. Claro. Tercero, con respecto al incidente en París. Sí. Muchos de los que están ahí son paparazzis, ¿no? Son paparazzis, pero hay uno que son fans profesionales que venden autógrafos. Los autógrafos. Que pasa mucho, pero uno ve también, y eso lo ve uno en Hollywood, y hay gente que lo sabe manejarlo de todas formas. O sea, digamos, no sé, hay formas de decir no también, ¿no? Sí. No, en el momento en que usted dice que no a un autógrafo como celebridad, usted es un villano. No, hay dígalo de buena manera formas. O de mala manera. No sé. No, yo sé. Sí se lo digo. A mí porque... el video de París, por ejemplo, la forma en la que ella expone al... independientemente si es un fan, porque ese no era paparazzi, ese era un fan, ya sea fan tóxico o no tóxico. Pero el man estaba ahí tranquilo. Y la forma en la que ella lo expone como medio haciendo un live en Instagram o qué sé yo que estaba haciendo ella con el celular ahí, la forma en que lo enfoca como diciendo, esta persona me... O sea, el man está ahí, pues no le dé la firma, listo, pero no lo exponga de esa forma en un live que está haciendo usted para hacerlo quedar en ridículo siendo un fan que está esperando que usted le firme un... No sé, ¿qué tiene ahí? ¿Un papel? ¿Un disco? ¿Tiene un disco en la mano? No, no tiene un disco. Ese man tiene una fotografía que con una firma vale mucha más plata de lo que cuesta la fotografía en ese momento. De acuerdo, de acuerdo. Pero pues es que ella está actuando como si fuera la única artista a la que le estuvieran haciendo eso. Y eso no. Pasa con todos los artistas famosos del mundo. Sí, pero... Y muchos firman. Y tampoco es como que tuviera 600 personas alrededor. Si había 5 o 6 pendejos ahí, hubiera podido firmar a 5 o 6. Le voy a poner un equivalente. Dígame si a usted no le molestan mucho los cazapremios de radio. Pues creo que ya... Pero no sé. Dígame que cuando vamos a un remoto y sí. Nos toca encontrarnos siempre al mismo personajillo... No le causa algo de escozor. Me causa algo de escozor, pero imagínese ya, eso elevado pero, a la 15ª potencia. Ajá. Si nosotros en un centro comercial vemos un oyente y decimos, ay, allá está ese man. Imagínese esta mujer que en todas partes, a toda hora, ella no puede salir a comprar una bolsa de leche porque... Al frente está Bastián Guerrero. O sea, entonces... Marica, es que se lo juro. Así es. ¿No? Me van a decir que no. Me van a decir que no. Dígame que no. Dígame que no. No, no, no. Kenji. Kenji Fernando. ¿Se acuerda de Kenji? Ajá. Me van a decir que no era... No. Usted era de los que más se enzorraba con Kenji. Sí, sí, me enzorra. Pero es que ya... Pero es que... Estamos hablando y estamos digamos que a ver hola. A ver, Dayana, tu opinión. Dayana Rodríguez hace su aparición sobre el tema de coge el micrófono. Pero se le trata, mira mi base tan linda acá. Pero se les habla desde el respeto y en ninguno creo de los que estamos acá hemos humillado a un oyente. Ajá. Ni lo hemos tratado mal. Claro, correcto. Porque hay una cosa y es que en este caso, esos personajes que están ahí alrededor de ella están buscando lucrarse de ella. No son fans de verdad. ¿Qué tal que sí? No lo son. Claro que sí. Hay no algunos lo son. Que sí lo son. Claro, seguro hay algunos que sí lo son. Y en ese orden de ideas se comete el error o la transgresión de la hija de Jude Law, que seguramente, como lo hemos dicho, ha pasado en ocasiones anteriores, pero el 90% de los casos donde Chappell Roan está exponiendo a esa gente son gente que se quiere aprovechar de tenerla ahí, de tomarse la foto. Puede ser, hay, digamos que hay un porcentaje de posibilidades de que eso suceda ahí. Y le voy a decir, y es un porcentaje altísimo. Pero porque es que ahora déjame yo, porque Boy George de Culture Club habló. Y él hablaba de lo que le pasó en los 80. Gracias, sí. Me dieron aquí la silla. Claro. Me dieron aquí herniada. Y él le dijo que él, al ver las reacciones de ella, le parece hasta tierno que ella intente entrar en contra de algo que hace parte del ecosistema. Correcto, que ella habita. Correcto, viene con el uniforme. Y entonces él le dice, ¡esa es la fama! Sí, pero eso no quiere decir que esté bien. Está bien, pero ella tiene dos opciones. O sigue como va y le va a ir muy mal porque la gente empezó a cancelarla. O se relaja con el tema. Ahora, yo y no le digo, tiene cómo. No, pero yo le digo a usted. Se gracias. La pongo. Gracias, Diana. Gran participación. Gracias, de verdad. Gracias. Excelente. Standing ovación. Dirigí a la presidencia, 2026, vamos, 2032. Te hice ovación de pie. ¿Cuántos años? ¿Son 6 años de presidencia? ¿4? Cuatro. No, pero te reelegimos. Gracias. Papito, ahora, siga, por favor. Entonces, teniendo en cuenta este contexto y lo que usted y el tema de lo que acaba de decir Diana, ok. Entonces, si usted ya sabe que está expuesto a eso, ¿cierto? Y usted está en un hotel y le mama la situación, pues pida desayuno a la cama, al cuarto, uh-huh, a la habitación. ¿Por qué baja donde sabe que va a haber gente común y corriente que la va a joder? Si no quieren que la jodan, pues entonces pida el desayuno a la habitación. Porque ya solucionado. Entonces, si ella está ahí es porque ella quiso bajar y quiso estar ahí y exponerse a lo que no le gusta. Entonces ella tiene la culpa también. Sí, pero entonces ella dice como, pero ¿cómo es posible que yo no pueda bajar al hotel a desayunar tranquila? Pues ¿sí? Porque es famosa. Ella está peleando, papá, contra eso. O sea, sí. Pero ¿para qué? ¿Cómo puede pelear contra algo que, como le digo, viene con el uniforme de ser famoso? Ajá. Claro, pero ella no quiere portar el mismo uniforme que la gente ha portado. Entonces escóndase en una cueva. Exacto. Ya, saque música y no dé la cara, no haga conciertos, no haga sí, nada. Sí, que vaya para Villa de Leyva, a una casa de retiro y viva allá. Perfecto. A mí me parece una maricada que quieran ser personas normales cuando ya no pueden serlo. Exacto, ya la normalidad se perdió en un artista como Chappell Roan. Entonces, de nuevo, yo sé que me van a joder, no quiero que me jodan, pido desayuno a la habitación, se acabó, cero lío. Yo no digo que su comportamiento sea el más apropiado con relación a su situación como figura pública, pero sí creo que la cultura de la celebridad está salida de control desde la mirada de los fans, y que los fans adoptan cultura, adoptan costumbres y comportamientos enfermizos frente a sus artistas y desdibujan por la naturaleza de las redes sociales su forma de interactuar con ellos y creen, pues hermano, volvemos al tema, ¿cuántas veces no hemos tenido que confrontar de manera radical a un usuario por Instagram porque se toma licencias y nos dice cosas que uno siente que no debería decirnos? ¿Cuántas veces no pasa eso? Diana se la pasa bloqueando gente porque le echan un chiste. No importa, pero los bloquea. Entonces es como, entonces salte de redes también. Está bien. ¿Sí me entiendes? O sea, es la misma lógica, de la misma manera que usted como personalidad de radio se somete al escrutinio del público, a los mensajes directos, no importa qué tan incómodos y complicados sean, sí. Lo mismo le pasa a Chappell Roan. Y yo hice las paces con eso, por ejemplo. Sí, oigan a esto. Claro, independientemente de que si me molesta y le doy a una pared en privado, es mi problema. Yo no estoy peleando con el de afuera. Si me molesta el tema a mí, le doy a la pared. Punto. Ya. Pero importancia a la persona no. Pero exacto. Okay. Ahora, Chappell Roan es una personalidad, es un famoso que arrancó también en redes sociales. Luego viene de una exposición mediática de social media. Creería que es una de esas personas que debería con mayor razón entender el comportamiento de ese tipo de fans, la necesidad de estar exponiendo todo, filmando todo, grabando todo, en fin. Depende. Entonces, mucho. Ella también viene mucho de allá. Depende. Y ahora. Mucho. Depende mucho. Si usted saliera todos los días y se encontrara al mismo fan parqueado aquí en la puerta esperándolo para salir. Pero yo no creo que yo estaría. Pues yo estoy seguro. Yo no creo que el mismo fan de Francia sea el mismo fan de Boston o de Nueva York. Claro que sí. No creo que sea el mismo personaje que haya cogido un avión para ir a joderla a un hotel en Francia. Claro, las posibilidades existen. No solamente las posibilidades. Hay fans así. Claro, yo estoy diciendo ¿cuándo? Que no haya fans así. ¿No se acuerda de hace unos meses el fan filipino al que tuvieron que meter a la cárcel porque el man estaba en todos los eventos de Wicked, fue? Sí, Ariana Grande. De ajá. Ariana Grande. Un man enfermo sí. Con bueno, Ariana Grande. Fans con y el plata. Man, y el man. Influencer, de hecho. Un man. Y, sí. Y, ah, bueno, y puede, pero entonces. Y puede no está tener. Está financiado seguro. No, también. ¿Qué va? Le están pagando para que vaya a perseguir a Ariana Grande seguro. Pagándole. Claro, yo creo que también. Marica, nadie le va a pagar a alguien por seguir a Ariana Grande, pero están tan enfermos de la cabeza. O sea, sí, sí tiene. Yo, es un 50-50. Claro si hay que gente es un 50-50. Que uno ve la firma y después en eBay está como disco firmado por tal. Sí. Ah, no. Eso sí no tiene discusión. No, pero, y no solamente la plata. Va, hay gente que va en búsqueda de la firma, la vaina, para sacarle plata. No, y no solamente la plata. Que cada vez hay, más creo que un no autógrafo vale plata. Huevo, ¿no? ¿Cuántas veces no hay? Y todo esto pasa todos los días. Porque es que esa cultura de la celebridad es lo que es el problema. Uh-huh. Porque sí, yo entiendo que no hay que normalizar la conducta de Chappell Roan cuando maltrata a alguien. Cuando una niña de 11 años termina traumatizada porque la vieja le dice. La vieja entra en pánico apenas ve que la peladita la reconoce y le dice al seguridad: ay, por favor, quíteme esta peladita de encima. Sí, ¿cierto? Correcto. Eso fue lo que pasó. Eso, lo que pasó sí. Fue que la vieja entró al buffet del restaurante esperando que no la reconocieran y vio que la reconocieran y dijo... ¿En serio usted cree que estaba esperando que no la reconocieran sí. En el buffet de un hotel? Sí. No jodas. Sí, porque ¿sabe no, qué? Si yo soy Chappell Roan, estoy en Brasil... Porque voy a un festival en el que miles de personas me van a ir a ver. Estoy en un hotel donde seguramente... O sea, ¿cómo voy yo a pensar que en el hotel no va a haber gente esperando para verme siendo Chappell Roan? Pues, bajo la excusa de que es que espero que nadie me reconozca cogiendo un pancito con un café. Puede ser. No una, bueno, porque entonces, seguro iba con dos macancanes al lado. Bueno, entonces que no me molesten. Para exacto. Eso. Para eso paga también ella un hotel en el que está la hija de Jorginho. Uh-huh. ¿Sabe? Para que no haya mucha gente que, si la reconocen, por lo menos no la molesten. Ella está pagando por su privacidad uh-huh. Y tiene derecho a ir al restaurante. Ella no ¿cómo, tiene. ¿Cómo controla usted eso? ¿Cómo usted controla paga... usted? ¿Cómo controla estar en un lugar público, independientemente de que sea un hotel? Hay gente que transita por un hotel sin necesidad de estar hospedado. Pero si usted está en un hotel 5 estrellas, muy seguramente el restaurante al que va no es el hotel al que va la gente por la que transita. Con mayor razón, si yo estoy en un hotel 5 estrellas, asumo que la gente que está dentro del hotel pues no es gente que me está cazando para sacarme algo. Exactamente. Entonces cuando pasa, pues usted se descompone. Porque si no, yo no quiero. Si usted, pero era una niña. No importa. La una vieja, niña no estaba esperando ir a vender en eBay. Puede que no, pero la vieja no quería hablar con nadie. Y está bien. Pida el desayuno a la habitación. ¿Por qué? Me voy a un buffet. Entonces me expongo a que eso pase. Claro, y al exponerse... Y si me emputo, la culpa es mía. Sí, y ella lo está diciendo. Ella lo está diciendo. Ella dice. Ella en su declaración dice sí, yo ella no trata, vi nada. Ella trata de lavarse yo las no manos. Sí, correcto. Ella trata de lavarse las manos. Pero vuelvo y le digo... Si yo estoy pagando por la exclusividad, Yo espero que por lo menos quienes me rodeen no me jodan. La jodieron y se fue al carajo todo. Listo, perfecto. No sé si es una discusión bien compleja. No es tan compleja, huevón. No, sí lo cuando es, usted está, claro. cuando usted sale a la calle y volvemos al tema. Si a nosotros nos molesta a veces encontrar al mismo personaje una y otra y otra y otra vez. Y si eso nos raya el coco, imagínese claro, una vieja que ejemplo, tiene millones de seguidores. Ahora, hay un tema en de el la... caso, los dos casos particulares que usted puso por el lado nuestro han sido personajes con un nivel de agresividad. Radicales. Radicales, complicados, con un problema mental. Con un problema mental, claro. Sí. O sea, entonces, digamos que también ahí hay una diferencia. ¿No? No hay tanta. No, yo creo que le puedo garantizar. Hay una diferencia muy clara entre alguien que viene con agresividad hacia usted y alguien que, ok, quiere sacarle una firma para ir a venderla en eBay, pero seguramente no está agrediéndola o no está agrediendo su. Está invadiendo su espacio. Está invadiendo su espacio, pero la forma de hacerlo es muy distinta. Pero las dos son malas. Venir con agresividad. Y la otra es, pues, el man, yo no lo vi ni tocando a Chappell Roan ni nada en París. El man estaba ahí, quería que le firmara. La vieja dijo que no. Ok, el man no estaba tampoco como, no, pero venga, firme. ¿No? O sea, yo creo que es que ahí es realmente la disposición de usted de cómo quiere recibir esa interacción. Claro, pero si usted lleva 6 años claro. aguantando al mismo personaje sí. y usted se baja en cada restaurante y en cada restaurante encuentra el mismo man con la misma foto, usted dice qué teta este man. Pero ojo, porque ella, esas situaciones de Chappell Roan no han sido siempre necesariamente con el mismo man. Ella se vive quejando de todo el mundo cuando la trata de sí, tomar una foto o de todo. Claro. Entonces, básicamente, entonces, Chappell Roan, retírate. La no, fama no es lo tuyo. No, o sea, no claro. estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque como dice Cristian, es un 50-50. O sea, la vieja no sabe manejar bien este tipo de situaciones, debería manejarlas mejor. Correcto. Pero hay también espacios donde la figura pública debería respetarse de cierto modo. Y eso no existe en la cultura del fandom. Entonces agárrela con el hotel, no con el fan. No, la cultura del fandom es una cultura muy tóxica y muy venenosa. Estamos de acuerdo por eso. 100%. Entonces, si la cultura del, y puede que haya algunos fans, como la hija de Jorginho, que paguen por las transgresiones de los fans más nocivos y que creen... Que creen que Chappell es su novia o que es su mejor amiga, ¿no? Y es, bueno, ahí sí, esas son las consecuencias claro, de tener una cultura nociva del fandom musical. Claro, pero ahí ya estamos llegando al punto que yo le estaba diciendo de los dos casos cercanos nuestros. Ahí ya hay una patología grave, ¿no? Que es otro asunto muy distinto. No es distinto, es la misma cosa. Porque patología... el acercamiento es muy diferente. Claro, pero multiplique el caso patológico que tenemos nosotros dos con dos por 25 mil, por 30 mil, por 50 mil, por 100 mil. O sea, la cantidad... No pasó hace poquito que una fan enferma con Rihanna... ¿Se le metió a la casa para matarla? Sí. Ah, pues que dispararon, que le disparó a la casa. Y en redes sociales no hablaba como si fuera la mejor amiga de ella. Históricamente también lo que más han sufrido han sido por fans que incluso han muerto artistas. Mark David Chapman, el fan más grande que tuvo John Lennon, no lo mató. Selena. Es que ayer no la mató un fan también. La manager. Entonces. No, era la presidenta del club de fans. Sí. La que mató a Selena. No, fue la manager. Revisa. Fue la manager. Fue la manager. No, porque el manager era el hermano. No, fue la vieja manager. Yo vi el documental. Bueno, sí. la manager porque Selena le sacó en cara que le estaba robando. Sí, la estaba robando. Pero entonces, normalmente sí suele pasar que existan dos o tres por país. sí, que estén ahí detrás. Están locos. Exactamente. Entonces no es como que sea raro y piensen también, en Colombia pasa, está controlado, pero siempre, siempre, siempre con artistas grandes y medianos están en la puerta durante horas. A mí me pasó con Morrissey. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Usted fue fan tóxico de Morrissey? No alcancé a hacerlo porque estábamos en Los Ángeles cubriendo unos premios Oscar con Lucho Sarmiento, Claudia Morales, Carol Jimena Guerrero y yo. Nos estábamos quedando en la casa de Armando Plata Camacho porque allá teníamos todos los equipos y pues él tenía todo su estudio de radio en esos momentos. Fue el año en que Jamie Foxx se ganó el Oscar a Mejor Actor por Ray. Por Ray, ok. Y estábamos recién salidos a hacer reportería. Como al mediodía nos fuimos para Mel's Driving a almorzar. ¿Se acuerda de Mel's Driving? Sí, claro. Eso queda en todo el Sunset Strip. Es este famoso diner. El vagón este, sí. Entonces, diner gringo. El Mel's Diner es muy famoso porque creo que apareció en American Graffiti. Así sí, de George Lucas. Entonces es este restaurante muy típico gringo que tiene como los booths grandes y tiene una particularidad y es que cuando usted va a entrar las ventanas están como hundidas, entonces usted camina y aquí al andén donde están las ventanas da hacia los booths donde se sienta la gente, entonces usted alcanza a ver que están como adentro del restaurante, pero hay como un hundidito. Entonces llegamos a ese lugar, yo me acuerdo, llevaba una maleta y en esa maleta llevaba varias revistas y una de esas revistas tenía un reportaje que había hecho la revista Spin sobre el fenómeno de los México-estadounidenses adoradores de Morrissey en California. Hay una iglesia de fanáticos de Morrissey en California y todos son chicanos. Entonces había el reporte era fascinante. Yo no tenía ni idea de quién era Morrissey en esos momentos como tal. O sea, yo tenía como idea que él era como un ícono indie, pero yo no había oído mucha música de los Smiths y mucho menos de él. Había escuchado como This Charming Man de pronto, pero no más. Pero sí sabía quién era, ¿sabe? Porque había leído, bueno, Morrissey y toda esta cosa. Y cuando llegamos y entramos, pasé por uno de los booths y estaba él sentado con un amigo. Y algo pasa con este tema de las celebridades y de la fama, y es que es tanto el asedio de una figura como Morrissey o como cualquier otra, que ellos inmediatamente ya sienten cuando la gente los reconoce. Ellos de una detectan como huelen la adrenalina de uno cuando uno los ve, porque sí, es una vaina muy posible. Porque es una vaina muy poderosa, y como son artistas, tienen un sexto sentido, entonces, claro. Cuando yo entré y lo vi, de una dije, sin decirle a nadie, pero me quedé pensando y me quedé mirando y dije, en mi cabeza dije, oh my God, that's Morrissey. Y en ese momento, cuando mi cabeza lo estaba diciendo, el man hizo, volteó a mirar como entonces, un culo. Claro, y entonces cuando yo lo vi, dijo, güey, puta. Entonces seguí caminando. Entonces fui y me senté y quedé sentado frente a él. Nos hicimos como tres booths más atrás y quedé sentado frente a él y él se quedó mirándome así. Uy, no. Morrissey además tiene un don de gentes. Canzones. No. Y entonces, pero entonces, claro, yo llegué. Entonces saqué la revista. Fan tóxico. Saqué la revista y dije: hijo de madre, ya está Morrissey. Entonces, Lucho, o sea, ¿qué pensaba? Voy a ir a que me firme, la revista, claro. Ajá. Entonces, yo nunca he sido muy bueno para eso, nunca. A mí nunca me ha gustado porque yo, de verdad, me muero. Porque no de la te vergüenza. Gusta que te lo hagan a ti también. Sí, la verdad es que no me gusta. No te gusta que te acerquen a pedirte autógrafos y no te hagas, entiendo perfectamente. Sí, claro. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Entonces dije ahí, Morrissey está ya sentado en la mesa ya. Entonces Claudia Morales y Lucho Sarmiento me dijeron, ¿quién putas es Morrissey? Necesitamos actores, Marín, concéntrese, enfóquese, deje la pendejada. Y entonces dije, no, pero es que Morrissey es un ícono, ¿y un ícono de qué? Julio nos va a matar si no sacamos a Jamie Foxx, a Kevin Spacey o a Meryl Streep. Yo sé, pero no, pero Morrissey. Pero es Morrissey. Entonces me atreví a mirarlo. ¿Cómo lo miró? Mírenla, o sea, la cámara, no, nada, cómo sí, usted lo miró. Dice así, dice así. ¿La cámara? Con el afiche en la manita. La revista. La revista. Y yo voy a ser Morrissey. Yo voy a ser Morrissey. A ver. Claro, entonces Morrissey hizo... Okay. Y en ese momento usted pone pausa y puede ver cómo se le rompe el corazón a Alejandro. Y entonces yo hice. Entonces cuando el man me hizo. Entonces yo hice. Y guardé la revistica. Y entonces guardé. Pero fíjese la forma en la que el hombre lo manejó. El hombre supo manejarlo de todas formas. Claro. Pero hombre, porque yo no me tiré encima. No importa, pero el hombre lo neutralizó. No. Morrissey lo neutralizó. No, pero si yo me lo hubiera tirado encima, habría hecho lo mismo que hizo Chapel Roan, mandarme a la mierda. Porque, claro. Claro, yo creo que el man se anticipa. Ay, viene ese maric. Sí, claro, el man dice. No puedo desayunar, pues. ¡No puedo desayunar! Entonces. Y se levanta una vaina de 2 metros. ¡No me puedo comer esta chango en paz! Vendían changua en Mel's Diner. Vendían changua, sí. Yo me acuerdo, rica, pero, changua. Vea que a mí hace poco. Pero después le acabo de contar. Porque esto no termina aquí. Entonces yo dije, no. Ya guardé la revista y me dijeron, no. El man es bien serio. El man dijo que no. Entonces esta gente dijo, ok. Y si quieren, seguimos desayunando o almorzando, no me acuerdo qué era, o si era brunch o algo así. Entonces, cuando nos paramos, yo me paré y caminé y lo sentí que me miró así, pasar caminando así, que me miró así. Sí. Entonces, cuando dimos la vuelta y pasamos por la ventana, lo volteé a mirar y me hizo, thank you. Ok. Ah, qué chido. Entonces, ahí hay un. Bravo, ahí hay un. Gracias por respetar mi espacio. Un twist interesante de la historia. Ahora, ¿qué vale más? ¿La aprobación de Morrissey o una firma? La firma vale más. Autógrafo hubiera costado más. A mí más. Me pasó hace poco con Fred Durst. Una amiga estaba tocando justo en el lugar en el cual el man iba a comer. Necesitamos la foto. Necesitamos. Ahí la tengo. Ya la ponemos. Póngala sin pero miedo. Bueno, pero cuénteme. Sí, el caso fue que... mi amiga me dijo, marica, creo que vi la gorra de Fred Durst. Entonces no me dijo más. Y ella estaba tocando ahí, estaban tocando cumbia, ella es bajista. Y yo, ¿qué va? Y me dijo, sí, el ingeniero me dijo que lo vio. Y yo, no, marica, yo soy muy fan de Limp Bizkit. Y yo dije, ¿será que me voy? Está cerca de mi casa. Esto es lo más fan que he hecho en toda mi vida. Y jamás lo volvería a hacer porque también me pareció como muy obsesivo de mi parte. O sea, alguien es fan tóxico también. Pero nunca nadie había causado eso en mí. Como, voy a ir hasta allá por una foto. Y yo dije, lo pensé mucho hasta que dije, no es tan marica. A mí me gusta, yo voy a ir. Claro. Yo voy a ir. Claro. Y estaba como a 10 minutos de mi casa. Entonces cogí, pipim, motico, arranqué. Y ese man cogió la 68. El man, ¿para dónde va? Yo, no, voy a ver a una amiga. Y me dijo, qué chimba. Y nos resultamos hablando del concierto. Tenía esos cascos que tienen como micrófono y la vaina. Y el man, no, yo no pude ir, es que eso está muy caro. Yo, no, sí, yo todo emocionado con ganas de decirle, y es que allá está Fred Durst. Pero el man decía como, ¿y en qué hotel estarán? Es que yo sí me pego la ida. Y yo, mira. El caso fue que llegué, me bajé, tin. Fue egoísta, no le compartió información. No, yo no le dije a nadie tampoco. Y lo entiendo. Quería a Fred Durst solo para él. Apenas yo entro. Tóxico. Entro, busqué dónde estaba mi amiga y ya estaba presentándose y ella apenas me mira, estaba así. Y me ve, me hace. Ahí está. Y yo, pin. Volteo a mano derecha. Está Fred Durst aplaudiendo la cumbia. Okay. Y yo, ay, y después yo ahí me emocioné mucho. Yo, ¿eso era un bar? Sí, como un restaurante okay. Bar. O sea, y él estaba en un espacio abierto, público, rodeado de gente. Sí, y posterior a eso, el dueño del lugar le pasa un marrano de estos de porcelana como los de Rakira, para que Fred Durst firmara el marrano de Rakira. Esto se pone mejor. Y yo dije, no, pues ahí fue. Y yo fui. Si alguien empezó, pues yo... Claro, no, y si fue el dueño del restaurante, yo dije, no, yo voy a ir, yo voy a ir. Pero yo fui tímido. Hice un primer intento y me pasé al lado de él. Y yo, ay, sí es él, sí es él. Así estaba yo por dentro. Y yo después me pedí como una algo, como agua y vainas. Y yo, no, voy a hacerme el huevón que voy a comer y estoy acá cenando. Y que me di cuenta... Como, ay, que sí, sí, tú sí. Eres Fred Durst. Sí, como Fred Durst está acá donde yo estoy cenando también. Sí. Pura mierda. El caso fue que yo ya vi que pasó un mesero, le pidió una foto. Otras personas como que cayeron en cuenta, le pidió una foto. Hasta que el man que estaba cantando cumbia dijo, y un saludo para Fred Durst. Y el man hace así. O sea, lo suyo es pura inseguridad. Y yo dije, hermano. No, ya, aquí fue. Y fui... hice como la mini filita, habían como dos personas y yo le dije, Fred, ¿me puedo tomar una foto? Y el man, hágale. Y bueno, me tomé la foto, el tipo ahí, tin, tin, tin. Y el man se paró, bailó un ratico, comió bien, pero probablemente el Fred Durst de los 90 me hubiese mandado a comer mierda. Absolutamente. Seguro. Total. Porque seguro. Es que ahí hay más, otra cosa. Claro, seguramente Chappell Roan en 2035 no va a ser lo que hizo ahorita. A mí me pasó lo contrario con David Crosby, por ejemplo. Uh-huh. Yo me encontré a David Crosby en un cubrimiento de Grammys en 2007, que fue el año en que se ganó Amy Winehouse el álbum del año, Back to Black. Estábamos en un viñedo con Ismael Triviño. Llegamos al viñedo y en la recepción del viñedo estaba David Crosby, de Crosby, Stills, Nash & Young, con su bigote así y su barba de Santa Claus y su pelito largo, todo hippie, como siempre. El cantante de The Birds, el cantante de... Que acompañó a Phil Collins en algún momento en Another Day in Paradise, el que hace la segunda voz de Another Day in Paradise y que también hizo Hero con Collins. Uh-huh. Y lo vi y dije, David Crosby. Y fui hasta allá a pedirle una foto y le dije, Mr. Crosby. Y se volteó y me dijo, I'm not David Crosby. Y entonces... ¿Lo neutralizó? Yo le dije... Pero bien careverga. O sea, me neutralizó bien careverga. Y le dije... ¿Cómo que no? Si usted sí es, usted sí es. Entonces yo le dije, yes, you are. Y me dijo, no, I'm not. Como ya. Diciéndome, no quiero tomarme fotos, no me interesa. Chao. Entonces sí, puede que Chappell en 30 años no tenga problema con tomarse una foto, como puede que sí, como puede que no le guste tomarse fotos con nadie. Y por ejemplo, a nosotros nos pasa que cuando nos piden alguna foto somos felices porque nos sentimos famosos. Es así de sencillo. A mí me parece una chimba tomarme foto con gente porque no mucha gente me la pide, pero si yo saliera aquí a almorzar, si nos fuéramos para Los Valientes a comernos una sobrebarriga con panela, huevón, sí. Pero qué día de una vieja que dice, mea, usted es Alejandro Marín. Sí, obvio. No, o sea, sí, vea la foto. Eso, todo bravo. Sí, no. Yo lo quiero mucho. En todo caso. El man estaba en actitud, estaba en el momento, estaba. En todo caso, mi brother. Los memes que han salido. Ah, sí, eso sí. Estalló. De Chappell. Son una maravilla. Ah, no, eso sí, todo el mundo feliz volviéndola a pedazos. No, eso sí. Es una cosa impresionante los memes de Chappell Roan. ¿Continuación? ¿Recopilación de memes? ¿La cortinita la ponemos? Pongamos la recopilación de memes. De Chappell Roan. Está Chappell Roan en el parque de diversiones. Chappell Roan disfrazada de ratón. ¡Eso! ¡Dame! A ver. Get him banned. Sí. A ver. Get him banned. Eso. We don't do that here. Que no. Oh, now I'm pissed. Yeah. Find out who that is. Get him banned. We don't do that. Eso. Get him banned. I ain't the one, baby. I ain't the one. I take no disrespect. I take no shit. es el guardaespaldas de Chaperone, véalo. Y ahí está Chaperone mirando. Ahí está. Cogió a la niña de 11 años. De las, de las trenzas. Ok. Esto, ay, ahí está. Chaperone, de Ara. ¡Ay, se la vaya! Es el guardaespaldas de Chaperone, vean. Lo que me he reído con todos estos memes. Ya. Es eso, eso. Es esa actitud Chaperone. Muy bueno. Excelente. Oiga, excelente. hay una cosa que quisiera decir. Y es que ella dice: I do not hate children. You do not hate children, Chapel, but you sure as hell don't like them. Sí, Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, bueno, muchachos, tenemos una actividad bien bacana. A ver. Para que ustedes puedan jugar con los que estén en el chat entre ustedes. Y es Female Pop Stars. Tengo miedo. Vamos a rankear, ya sea por carrera, ya sea por discografía. Por talento. Exactamente, a estas muchachas que están acá, proyecte, por favor. Cristian. A ver. A ver, a ver. Ahí está. Tengo miedo. Ok, ¿qué es esto? A ver. Entonces, ciego. Tenemos un grupo de female pop stars. Ustedes, la idea es que las vayan rankeando de acuerdo a su nivel en una categoría. Entonces, podemos primero definir la categoría. Sí, la categoría de, tenemos de A, B, C, D, E, F, G. Bueno, F, perdón, siendo F lo más bajo. Y la S siendo lo más alto. Lo más chévere del mundo. Entonces, tenemos este grupo. ¿Pero cuál es la categoría? Se las vamos a rankear. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cualquier? Talento. ¿Por talento? Por talento. Talento, por Dios, obvio. Eso, o por discografía. Bueno, ¿ustedes qué quieren? Está ligado, está ligado. Listo, por talento. Vótense, arrancamos de una vez. ¿Con quién arrancamos, Cristian? A ver, espero, porque es que las fotos aquí están bien chiquitas. Vamos en orden y vamos mirando entonces... Ustedes tienen que irlas poniendo en tier, en el tier que es. Claro que hay una cantidad finita de casillas que tiene cada tier. Entonces tienen que ser muy estratégicos. Tienen que ser estratégicos. Se está complicando mucho. Con la manera. Entonces la primera sería Shania Twain. No me baraje el sancocho. Shania Twain de la S a la F. Shania Twain de la S a la F. Yo la ¿De la S o de la A a la F? No, porque S es superior y de ahí para abajo de A a F. ¿Sí? Ok. Y no podemos jugar de la A a la F y no nos complicamos tanto como si la A es lo más chévere. No, pero la S es reservado para las superestrellas. Para las superestrellas, cinco Shania estrellas. Twain, yo la pongo en la B. Ahí está. Alejo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque me da la gana. Sí, porque ese es el criterio de Uribe, DJ. Yo la pondría más abajo. ¿Más abajo Shania Twain? ¿C o D? ¿Por qué? Pues porque creo que... B es como bien cerquita a superior y me parece pero porque a mí me parece muy chévere Shania Twain. A mí también, pero sí, me parece que... No hay necesidad de cantar, Cristian. No, bueno, bien. Sí, déjelo en la B entonces. No, B. Pero es que usted, sí. Sí, o sea, sí, usted la puede poner en otro lugar o no. Siguiente, Cyndi Lauper. Uy, también la dejo en la B. No, pero sí. Pero Shania y Cyndi en el mismo. No. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Pues yo sé que es su opinión, pero con todo respeto. ¿Qué? No estamos hablando pues de como artista. Pero usted qué sé, o sea, Cyndi Lauper está al mismo nivel que Shania Twain. Sí. Puede estar incluso por encima. Entonces la pones más arriba. No, déjela en la B. ¿Por qué me discute? Entonces no me pregunte. Entonces póngala donde usted le dé la gana entonces. Si Alejo, ¿dónde la manda? A Cyndi Lauper. Yo la pondría en la A. Ah, vea, ahí está, vea. Entonces A. Ok. ¿Alguien que valora más a Cyndi Lauper? Jessica Simpson. Uy, F. yo la pongo en la F. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, F. Sin problema. ¿Listo? Abril Lavigne. Abril Lavigne se merece un C. ¿Un C? Sí. Estoy de acuerdo. Okay, sí. Listo. Celine Dion. Uy, yo la Celine Dion la pongo en... Top. Sí, yo la pongo en S. Celine Dion es... Yo la pondría en la A. Negociemos. Negocien ahí. Sí. Superior. ¿Por qué? Top tier. Pues, como dice Uribe, pues es un tema, para mí es un tema de gustos. A mí es que me parece que, por más que sea muy talentosa y toda esa vuelta, no... ¿Nunca toteó tanto, dices tú? No, sí, ella, no, sí, fue, ella sí fue muy grande, pero no... Déjela, no, déjela. No la dejaría en la... Démosle gusto a Alejandro, que él me dio gusto con Shania. Adele. Adele. Uy, Adele. También, esa sí, a esa sí la pongo en arriba. Esa es ese. Ok. Sí, sí, sí. Shakira, Shakira. Uy, esto es muy controversial. Oh. Diana, creo que Diana es la que va a responder esta. No, ay, Diana. Diana, que Diana va a ser la encargada de ubicar a Shakira. Shakira. ¿Cuál es el más bajo? Ya dije todo. Okay. Gracias. Eso dijo todo. Bueno, gracias, listo. Le deseo fortuna y salud y prosperidad, amor lindo. Bueno, yo pues, por acá yo creo yo la hubiera ubicado en A. Okay. A Donna Shakira. Summer. Pero espera, ¿hasta Shakira en el F? Sí. Bueno, sí, claro. Dayana fue dijo. Dayana, fue Dayana. Dayana. Habló el pueblo. Ok, sigue Donna ¿qué? Summer. Uy, Donna Summer. Yo la pondría en la A. Sí. Sí, sí, no es que... Es Alanis Morissette. Alanis Morissette. Alanis, yo la pongo junto con Shania en la B. Ok, ok. No puede estar más alta. No, Alanis, yo siento que está bien ahí. No, mentira, yo también. Al mismo nivel, creo que sí. Está okay. Bien. Demi Lovato. Ahí la D está perfecto. Ahí la D está perfecto. De Demi. ¿Por qué la quieren poner tan abajo? Santiago tiene algo contra Demi Lovato. No, no me parece buena. Nunca me ha parecido buena. Jamás. No, canta muy bien, pero... Listo. Keisha. Keisha. Ya abajo también. En la F. Pondría, en la F. ¿En la F? Sí. No, yo voy a poner acá Demi también. Gale. Sí. Esto está viciado. Este juego está Gale, viciado. Gale. En la E. ¿En la E? Sí. Encima de Demi Lovato. Sí, sí. Pues. ¿Qué la rescata para que no esté donde las malas? ABCDEFU. No, déjela ahí. Para que no esté, pues la juventud. Exacto. Kelly Clarkson. En la E Kelly también. Kelly Clarkson la pondría bueno, okay, en la B. Buena, ella es buena cantante. Yo la pondría en la B. La pondría en la B, yo digo que en la D, pues entonces dejémosla en la C, negociemos. Eso, en la C. Listo, C. ¿Esa quién es? Ava Max. F. Sí. Es cierto, sí. Tate McRae. Uy. Yo la pondría en la D. Sí. Está todavía lejos de ser sí, le falta importante, todavía, talentosa. Sí. Es, o sea, tiene, es una figurita. Tiene, lo está intentando, lo está intentando. Tiene con, ¿tiene qué, con pero, qué, pero le falta. Okay. Uh-huh. Sheryl Crow. Uy, yo la pongo en la B. Junto con esas, ese trío está magnífico. Ese combo de country. Shania Twain, Alanis Morissette y Sheryl Crow es perfecto. Ese B va lindísimo. Sí. Listo. Sí, sí, sí. A ver. Eso es Halsey. Halsey. En la F. Oh, sí. Come on. Perversamente mala. Yo la dejo en la D. Negociemos entonces, dejémosla en la E. Esa niña no canta. Ok. Nada. Bebe Rexha. Bibi Rexha. ¿Qué pasó con Bibi Rexha? No pasó mayor no, cosa. No, Bibi Rexha, no. ¿F con toda? No. F no, no. Eso F es un no. E. Una E. Es un E bien sólido. Exacto. Ok, Lord. Uy, Lord. Oiga, qué buen show el de Lord en el Estéreo Picnic. Sí, me dijo mi hija que muy qué buena. Buen show. Yo estaba con ellas. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba con ellas. Y pues soy testigo de que se gozó ese show a lo que dio. Sí, no, fue muy buena, Lord, fue muy chévere. Pero no da para los primeros. Yo a Lord, muy chévere el show y todo, pero a Lord la pongo en el C. ¿En yo, el C? Yo la pongo en el C. Puede está ser bien, C. Está bien. Okay, Nelly Furtado. En la B. O en el A. Ok. Ok. Tayla. Beoa. En la A. ¿Sí? En la A. Nelly Furtado. Uy. Sí. Se fue con todo. ¿Qué no la hace estar en la B? La lejo. Creo que lo nueva tiene 25 años de carrera. Las otras tienen ya 40 okay, años de carrera. Creo ¿qué? Que son los 25 años. Tayla la pondría. Tayla aguanta. Está como por. Ella también va en ascenso, ¿no? Ella está como Tate. No, no antes. No, mucho Tyler antes. Es mucho mejor. No, yo. Tyler está en la C. En la C, de acuerdo. Listo, vamos con. Gwen Stefani. F. No, yo no le doy. No, yo no le doy tan duro. No, yo a Gwen la hubiera F. puesto. Yo, ve, yo a Gwen la hubiera, yo a Gwen la hubiera puesto en la C. Gwen Stefani está en la F porque se volvió maga. Ah, uy, verdad, ese pequeño detalle. Pero aquí estamos, yo estoy, o sea, estamos es, hablando es de un talento, tema, es talento, es talento, es talento. Sí, hay que darlo personal. Yo, bueno, entonces, en ese orden de ideas, la pondría No me politice el arte, Alejandro. Entonces la pondría en A. Gwen Stefani. Really? Se dejó llevar. Muy bien. It's listo. Showtime. No, no, ese, borremos ese efecto. Tina Turner. Ah. En la A. Está en, no, está en la S. En la S, sí. Sí, Tina. Cher. En la S. ¿También? Sí. ¿Lo más grande? Divas de Ross. Diana Ross. En la S. En la S. Pink. Pink. En la F. No, Pink no. Pink está en la B. Pink es chévere. En la B. Yo me debato entre A y B. Sí. Yo creo que en la B. Póngala en la B. Okay. Dolly Parton. Arriba, superior. S. Ese es él. Alicia Keys. Ese. Ese. Yo Alicia Keys. Alicia en la A. Yo Alicia Keys la pongo en la A. A ver, debatan, ¿por qué? No. Déjenla. Yo, en mi corazón. Está, es superior. Es superior. Es superior. Pero puede dejarla en la A. Ok. Tampoco y, es. Listo. Por último. ¿Quién está por último? Barbara Streisand. Solo hay un man comentando en el chat. O sea, este chat solo lo comenta un man. Ese es. Que se llama Nick. Ahí está. Este. Carlos. Saludos para Nick. Jorginho es italiano, dice Nick. Nick es el único que ha comentado en este live. Ok. Hay 200 comentarios y 199 son de él. Ese es el. Ese es el fan. Del que, al que nos referimos. Del que nos referimos. ¿Quién es Barbara Streisand? Barbara Streisand. Es la última. Ese. Sí. Babs. Sí. Babs for life. ¿Listo? Hemos terminado. Fantástico. ¡Yay! Qué bueno. Unboxings. ¿No más de galletas, no? No, yo tenía muchas cosas. Caramba. Que iba a traer, pero dije. Si alcanzamos. Espere, porque ¿con qué vamos a abrir eso? Yo les dije que estoy a generar no, para llaves. A ver, no tengo llaves. A ver, una llave. Así todos gamines. Así, vea. Mire. ¡Uy! Listo. ¡Wow! Esta es una colección de libros que mandó Penguin. A ver, llaves. Agarra las llaves. Penguin manda esto. Uy. Llegaron libros de Penguin. Llegaron libros libros de Stephen King, el maestro del terror. Las dos después de medianoche. No conozco. Okay. Luego está. Le encantan a Stephen King los libros gordos de las Petete. Cuatro después de medianoche. Libros de Penguin Random House, o sea, que las llegaron dos. Hoy. Las dos después de medianoche, las cuatro después de medianoche. Estos son los famosos paperbacks. Sí, claro. Otro, ayer me vi esta película. La famosa El cliente de John Grisham. Ok. Ganadora del premio Oscar en 1994 a mejor película y a mejor actor por Tommy Lee Jones, Susan Sarandon y presentando a Brad Renfro. Buena peli. Libro, qué curioso, anoche me la vi. Por tu club de cine. ¿La viste? No, esta la vi en Netflix. Ah, ok. El cliente, John Grisham. Buena peli, el libro nunca lo leí, ¿no? Yo tampoco. Sigamos. Fotosíntesis de Santiago Beruete, espiritualidad y filosofía desde el jardín. Ah, vaya. La sabiduría no se puede enseñar ni comprar, cada cual debe, a imitación de la flora, fabricar su propio alimento espiritual. Oh. El proceso de elaboración de este saber práctico bien podría llamarse fotosíntesis. He ahí la manera de responder a la pregunta filosófica por excelencia. ¿Cómo vivir de la mejor manera posible? Lo cierto es que tanto plantas como humanos crecemos buscando luz. Del mismo modo en que extraemos los principios activos del reino vegetal para tratar los males del cuerpo y del alma, también podemos obtener de él valiosas enseñanzas acerca de cómo pensar y actuar de forma sana y beneficiosa. No por casualidad el color de la esperanza es el verde. Muy bien. Yo me quedo con Stephen King por ahora. Sobre lo espiritual en el arte del jardín o en la naturaleza sagrada, se ve lindo el libro. Está en... Las letras son verdes. Sí. Cada vez que intentamos imaginar otra forma de pensar y vivir, terminamos fundando un nuevo credo religioso. Música de relajación. Las religiones llevan siglos, cuando no milenios, celebrando el sentimiento de pertenencia a una comunidad de almas. Vaya. Sus seguidores se sienten parte de una red sacramental de dones, ofrendas y misterios que otorga significado y valor a sus existencias individuales y los integra dentro de un relato más amplio que une a los que se fueron con los que vendrán, al pasado con el futuro, a la vida con la muerte. Está buenísimo ese coro, ese eco. Desde esa perspectiva, las confesiones religiosas se parecen a los macroorganismos, que son más resilientes e inteligentes en su totalidad que el más inteligente y resiliente de sus miembros. Oh, caramba. Este está aterrador. No sé si alguna vez ha desaparecido un avión sobre la masa continental de Estados Unidos, dijo Jenkins. Pero ha pasado muchas veces con aparatos pequeños, le interrumpió Brian. Y una vez, hace unos 35 años, con un avión de pasajeros. Había más de 100 personas a bordo. Fue en 1955 o 1956, no recuerdo muy bien. Y así continúa. Stephen King. Los libros de Penguin Random House son nuestro unboxing del día de hoy, pero no me mandaron el libro de Constein. No, pero ¿y entonces qué? El que yo quiero, que es El Hijo del Hombre, me va a tocar ir a comprarlo. Porque todavía tenemos ecos y ya paramos. ¡Que lo manden! ¡Que lo manden! Bueno, ya. Relatos de la noche de Uriel Reyes. De pronto en esta galleta de la fortuna dice que van a mandar el libro. Relatos escalofriantes en los que la noche se presenta afilada y solitaria. Esto es también como terror. ¿Qué? ¿De quién es? Uriel Reyes. Nació en Tijuana, Baja California. De niño aprendió a comprender. Bueno, no más. ¿Cómo se llama? Relatos de la noche. Joe Nesbo, Minnesota. Vuelve a confirmarse quién es el rey del thriller, dice el Financial Times, de este libro, de este sueco nacido en 1960. ¿Oslo es en Suecia? Sí. Okay. Noruega. En Noruega. La capital de Noruega. De este noruego. Es que es sueco. No, ahí está. Hay que leer, Alejandro. Hay que leer. Y, por último, la gran novela sobre Leni Riefenstahl, La mirada del mal, de Reyes Monforte. Bueno. La reconocidísima e infame realizadora de la película El triunfo de la voluntad. Y también la primera en filmar unos Juegos Olímpicos en la historia. Nice. Una muy mujer bien. Que recientemente presentaron un documental en ¿cómo se llama? En Cine Colombia. ¿Ah, sí? Sobre ella, sobre su negacionismo del Holocausto y todas esas cosas. Muy buena en estas épocas de fascismo. Recomendado leer la historia sobre Leni Riefenstahl. Y este libro que manda Penguin Random House, Reyes Monforte, La mirada del mal. Buena cajuki de libros. Buenos libracos. Y no siendo excelente. Más, ¿qué más? ¿Podemos destapar algo más? Yo iba a traer un librito. Ahí está, vea. Pero no, ese lo traigo la semana que viene. Chan, chan. No siendo más. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué trajo? Este man trajo caja de Aerosmith. A ver, es que ya sé para dónde va esto. No, pero los guantecitos. No, toca dejarlo para la próxima. Para la próxima. Para la próxima. Toca para la próxima. Esto se llama The Ultimate Greatest Hits. Sí, no, a mí de no. Aerosmith. Yo ya no puedo resistir un unboxing sin guantes. No lo permito. ¿De caja? Sí, no lo 400, permito. 4 LPs en vinilo de audiófilos. De 180 gramos, puro petróleo fosilizado aquí. Ahí está. Contribuyendo al deterioro del medio ambiente, un vinilo a la vez. Bueno, igual viendo cómo está la cosa, usted por sabe, allá en Irán, usted sabe que esto es una de las cosas más dañinas para el medio ambiente. Sí, no me importa, lejito. Eso y los misiles por el otro lado, así que no me daría tan duro abrir un disco como está la situación. Damas y caballeros, por el amor de Dios, compartan este live. Cuéntenle a la gente que estamos aquí dando lora. todos los lunes y todos los miércoles, desde las 11 hasta la 1. Hoy hubo muy poquita gente en esta vaina. Alejandro, pero es que con esa actitud no se acercan los fans. Yo sé. Con esa actitud no se acercan. Y el